Ignacio Azcoaga estaba en el programa indicado que hablaría de la fe como raíz única de la conversión. Como que ha estado indispuesto, ha tenido que suprimirse esta conferencia. En el programa se indicaba que yo hablaría de fe y renovación. Entonces la indisposición de Azcoaga ha fundido en mi tema el de la fe, raíz única de la conversión, y el de fe y renovación. Lo digo para que ustedes prevengan que la conferencia mía, que miraré que sea breve, lo cual suelen decir los conferenciantes largos y pesados, es posible que ande un poco sobrecargada, porque los temas que tenía preparados Azcoaga, yo también los voy a tratar en la segunda fase de la conferencia, e implicar también en la primera, por lo que voy a decir enseguida. Habíamos precisamente puesto este tema de la fe, raíz única de la conversión y del carácter sobrenatural de la fe, que se ha tratado antes, Petit, para dedicar estas conversaciones a subrayar el carácter sobrenatural de la conversión, de la renovación, de la educación, el contenido sobrenatural de la predicación, etc., en vistas a esta consigna del año santo, que tiene que ser un año de conversión y de renovación. Y lo habíamos desglosado así por la intención que van a ver ustedes ahora. El tema de la renovación es hoy un tema de moda. Después hablaremos de la moda. Ahora vamos a hablar la cosa en sí misma. El tema de lo nuevo, del renovarse, es, antes que una moda de nuestro tiempo, y visto en sí mismo y sin deformaciones, algo completamente central en nuestra fe. Evangelio, que quiere decir nuevo, buen anuncio, Evangelion, ustedes saben que se suele traducir muy bien por buena nueva, porque el anuncio es una cosa nueva. No hay novedad, decimos, es decir, no hay noticia. Toda noticia es una cosa nueva. El que no la sabe, antes no la sabía. El estado anterior es no saberlo. Cuando se lo dicen, ya lo sabe. O sea que el Evangelio, en castellano, le llamamos la buena nueva. Al Evangelio le llamamos también la nueva alianza o el Nuevo Testamento. Y al Antiguo, el Antiguo Testamento o la Antigua Alianza. Esto por una parte, contrastando la economía del pueblo de Israel antes de Cristo con la redención por Cristo y la Iglesia. Por otra parte, en el Evangelio y en las epístolas de San Pablo, continuamente se habla de la acción de la gracia en nosotros como un revestirnos nosotros del hombre nuevo. Voy a leer unos cuantos textos de San Pablo. En la epístola a los romanos se dice: no os configuréis a semejanza de este mundo, sino transformaos con la renovación de vuestra mente, para que sepáis aquilatar cuál sea la voluntad de Dios, que es lo bueno y lo agradable y lo perfecto. En la epístola a los corintios se dice: expulsad la antigua levadura para que seáis una masa nueva, así como sois ácimos. Hagamos fiesta no con levadura vieja, con levadura de malicia y perversidad, sino con ácimos de pureza y de verdad. En la epístola a los Efesios se dice: adoctrinados según la verdad que está en Cristo Jesús, a despojaros respecto a vuestra vida anterior del hombre viejo que se corrompe siguiendo las concupiscencias de la seducción, y a renovaros en el espíritu de vuestra mente y revestiros del hombre nuevo, creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Y en la epístola a los Colosenses dice San Pablo: os habéis despojado del hombre viejo con sus fechorías y os habéis revestido del nuevo, que se va renovando en orden al pleno conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Es decir, en el lenguaje del Evangelio y de las epístolas de San Pablo y de los otros apóstoles, se presenta este anuncio de Cristo, esta infusión en nosotros de la vida que Cristo nos trae, como una novedad. Se le da este calificativo de una novedad que viene a renovarnos en novedad de vida. ¿Cómo no iba a ser así? Claro está. El hombre es un ser temporal, finito. Estamos metidos en nuestra pequeña vida y todo lo que no sabemos y pasamos a saber ya en el orden natural nos viene de nuevo. Todo lo que aprendemos y no sabíamos hacer es una renovación. Sobre esta imagen temporal, sobre esta analogía de nuestra experiencia humana, el lenguaje de Dios, el lenguaje que Dios inspira a los autores inspirados, nos habla de un lenguaje inteligible para nosotros los hombres y nos presenta esta infusión de la participación en nosotros de la vida de Dios, esta redención del pecado original y de nuestros pecados actuales, nos lo presenta como una novedad. No hay cosa más nueva para el hombre pecador. Nada más nuevo puede ser para nosotros, y en un plano de novedad totalmente heterogéneo a cualquier novedad humana, que esta novedad de la gracia que Dios nos trae por Cristo. Esto es así, y es tan así, pertenece a la tradición del lenguaje de la Iglesia católica y de la piedad cristiana. Es hasta divertido, por lo que voy a decir después, pensar ahora en la liturgia del Corpus Christi, divertido por lo que pasa después con el progresismo. Ustedes recuerden el tantum ergo, pangelingua, cuando llega a las últimas estrofas de la reserva eucarística. Anticum documentum, novo cedat ritui. En la secuencia de la misa se dice, vetustatem nobitas, noctem lux eliminat. A la vetustat sucede la novedad. A la noche la elimina la luz, a la figura la ilumina la verdad. Se dice también, en esta mensa, in ac mensa nove legis, novi regis, novum pasca, no, perdón, in ac mensa nove legis, novum pasca, novi regis, fase vetus terminat. En esta mensa de la nueva ley, en esta mesa de la nueva ley, la Pascua nueva del nuevo rey elimina, termina, pone fin a la antigua Pascua. Y en el Sacris Solemnis parece que Santo Tomás se inspira y dice, recedan vetera, nova sintonia, corda, voces et opera. Yo con mala idea se la brindo a los progresistas, pongan este lema, fuera todas las cosas viejas, todo nuevo, corazones, voces y obras. ¿A qué no lo ponen? Y no lo pueden poner porque si lo pusieran quedarían instantáneamente refutados. Porque se vería que esto lo puso Santo Tomás, que parece que era bastante sencillote, un fraile dominico del siglo XIII, pues copiando el lenguaje de San Pablo y cumpliendo el lenguaje de la Biblia en todos los textos inspirados. Santo Tomás, que puso esto en verso en la liturgia eucarística, en los comentarios a San Pablo dice que el Evangelio de Cristo es nuevo porque viene a superar cuatro vetustates. La vetustas figure, porque con relación al Nuevo Testamento, el Antiguo es una figura y queda hecha vieja cuando viene la presencia y la gracia. Que es nuevo porque al hombre pecador, que en el Antiguo Testamento no se le confería de suyo la gracia, sino por la esperanza en Cristo, le trae la justicia, la justificación, frente a la vetustas de la culpa. Que le promete la gloria por la misericordia de Dios, frente a la vetustad de la pena. Y que al hombre caído, Cristo le trae la novedad de la verdad, frente a la vetustas erroris. O sea, pone cuatro cosas viejas para el cristiano: el error, la figura, la culpa, el castigo. Y frente a esto, la verdad, la presencia de Cristo, la justicia y la esperanza de la gloria. Eso es lo nuevo. Esto está en comentarios de San Pablo. Si quisiésemos hacer una antología de textos de los santos padres, de la Biblia, de los teólogos, en los cuales sale la palabra novedad, en este sentido, en que sale en el Apocalipsis, me permitirán que lo lea. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pues el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido, ya no existe el mar. Y la santa ciudad, la Jerusalén nueva, vi como descendía del cielo junto a Dios, preparada como desposada, que se ha engalanado para su esposo. Y oí una gran voz venida del trono que decía: aquí la tienda, mansión de Dios con los hombres. Fijará su tienda entre ellos, y ellos serán su pueblo. Y el mismo Dios estará con ellos como Dios suyo, y enjugará toda lágrima de sus ojos. Y la muerte no existirá ya más, ni habrá ya más duelo, ni grito, ni trabajo. Lo antiguo pasó. Y dijo el que estaba sentado en el trono: he aquí que hago nuevas todas las cosas. Bien, esto, ya digo, no acabaríamos nunca leyendo esos textos. En el Evangelio, el texto original, se dice: renovaos, y la traducción de la Vulgata dice: convertíos. Y está muy bien traducido ese término. La renovación es lo mismo que la conversión, porque la renovación que viene a traernos Cristo, toda esta novedad que he estado hablando yo hasta ahora, lo nuevo consiste en que el hombre, por el pecado, está apartado de Dios, es siervo del demonio, está centrado sobre su egoísmo, está centrado sobre el amor de las cosas creadas, apartado del amor de Dios. Es mundano, en el sentido de San Agustín. Pertenece al mundo, es amador del mundo. No tiene centrada su intención en Dios. Renovarse por la gracia es convertirse, o sea, encararse con la intención a Dios y moverse hacia Dios, poniendo en él el centro de su vida. Y esto, naturalmente, por esta novedad radical, que no puede haber nada más nuevo, que es la infusión de la gracia, que es el llamamiento al hombre a participar de la novedad de vida, que es nada menos que la filiación de ser hijos de Dios. Bien, de modo que, sí, el tema de la novedad, el tema de la renovación, es una de las maneras de expresarse la Escritura más frecuentes y más características para explicar el orden de la gracia que nos viene por Cristo. Entonces, ¿qué ha pasado con esto? Porque en estos tiempos hay que reconocer que estamos hechos un lío completamente. ¿Qué ha pasado? Yo como que tengo que dar dos conferencias en una, iré cortando los temas, y si quieren después hacemos un poco de coloquio y contestamos las dudas que queden. Iré cortando los temas. Ahora voy a leer un párrafo de Donoso Cortés. Este párrafo lo leo para hacer caer en la cuenta de lo que ha pasado con la revolución en todos los órdenes, las deformaciones revolucionarias, políticas, sociales, teológicas, filosóficas. Dice Donoso en el ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo: ¿quién no ve en las revoluciones modernas, comparadas con las antiguas, una fuerza de destrucción invencible, que, no siendo divina, es forzosamente satánica? Antes de dejar este punto, me parece oportuno hacer aquí una observación importante, que abandonaré a la meditación de mis lectores. De dos pláticas del ángel de las tinieblas tenemos noticia exacta. La primera la tuvo con Eva en el paraíso. En la segunda citó la Escritura, interpretada a su manera. Sería temerario creer que, así como la palabra de Dios, tomada en su sentido verdadero, es la única que tiene el poder de dar la vida, pregunta Donoso. Sería temerario creer que, así como la palabra de Dios tomada en su sentido verdadero, es la única que tiene el poder de dar la vida,